Fra Filippo Lippi, un fraile carmelita, uno de los maestros pintores del Renacimiento, utilizó como modelo para su famosa Madonna y el Niño a la monja con quien se fugó. También escribió una novela humorística en un estilo picante.